Sí, así es. Ante todo, bueno, muchas gracias por estar presentes aquí en la Manzana Histórica. Y sí, como todos los años, para esta fecha de octubre, vamos a realizar la 15ª edición de la Noche de los Museos. Este año también con muchas novedades, muchas cosas lindas, muchas cosas para ver y para hacer en casi 20 lugares distintos de Viedma y de Patagones también. ¿Cuál es el cronograma y cuáles son esas novedades que recién me mencionaste? Bueno, novedades, novedades. Tenemos la inauguración de acá una muestra permanente de unos paneles que cuentan la vida y obra de Artemio de Sati, que tienen una característica especial. Estos paneles estaban colocados, los originales, en el Vaticano cuando fue la canonización de Don Sati. Nosotros hicimos el pedido del diseño. Hicimos la traducción y adaptación de esos paneles y hoy en día están puestos aquí en Viedma, contando la historia de la vida y obra de Don Artemio de Sati. Después vamos a terminar de abrir las salas del Museo Salesiano, vamos a inaugurar la sala 4 y 5 del museo, donde está la biblioteca personal de Cardenal Cagliero y que durante todos estos años estuvo cerrada por cuestiones de logística y bueno, las pudimos reincorporar y abrir y con esto finalizamos la apertura de todas las salas del Museo de Cardenal Cagliero. Después aquí en la Manzana Histórica, en la Capilla María Auxiliadora, va a haber una muestra de García Lorca que trae la Asociación Española de Socorros Mutuos acá de Viedma. El Museo del DPA, arriba en el Museo del Agua y el Suelo, también refaccionado, pintado, acondicionado, está quedando hermoso. Bueno, vamos a tener muestra de autos clásicos acá en este patio. La banda de música de la Policía de Río Negro va a hacer su concierto de música popular en el patio Misiones Salesianas. O sea, muchísima actividad, legislatura también se suma, Asociación Amigos de lo Nuestro, el municipio va a tener su edificio histórico abierto al público, el IMO, que es un instituto que funciona aquí en Viedma, en la calle Mitre y Buenos Aires, se adhirió con arte terapia, se llama, que los enfermos oncológicos hacen terapia a través de la pintura y hace una exposición especial. Patagones abre su museo de Manosi y el museo de la prefectura también. Así que, bueno, una noche muy entretenida, algo lindo para hacer en familia y muchísima actividad. Si te parece, Gustavo, entonces reforzamos y invitamos también a la comunidad de la comarca a que venga el jueves aquí. El jueves, a partir de las 18 hasta las 0 horas, todos estos lugares van a estar abiertos, libres para recorrer, totalmente libre y gratuito. Y bueno, y a las 19 horas es la concentración y la inauguración de estos paneles que creemos que es muy importante para Viedma, seguir y haciendo hincapié en nuestro santo vecino.